despidos sobre el Estado Nacional, privatizaciones, tercerización y cuánta cosa, ¿no? ¿Qué año que se nos viene? Y ATE, que en su lucha también defiende, obviamente, al SENASA y a lo que acá en nuestra zona fue históricamente la FUNVAPA, ¿no? Esto de los controles para evitar que ingresara, por ejemplo, carne con hueso, por el tema de la salud animal, también la salud de los frutales. Bueno, por todo eso, y porque, bueno, echan gente, y porque parece que quieren privatizar hasta los controles de este tipo, Estamos en comunicación con Matías Miquela, delegado de ATE en el SENASA, justamente para hablar sobre este tema, porque el día de hoy, aparentemente, según información extraoficial que tenemos, desde ATE estarían dispuestos a tomar lo que sería la central norpatagónica del SENASA. Matías, ¿cómo le va? Buenos días, gusto saludarlo. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan todos? Bien, bien, bien. Está en Roca usted, ¿no? Estamos en Roca, sí. Bueno, cuéntenos qué está pasando y cómo están reaccionando los trabajadores ante las medidas que toma el gobierno nacional. No, estamos en una situación bastante compleja porque hemos sufrido ya lo que son recortes presupuestarios para realizar las propias tareas de control, de fiscalización, y es hasta cierto punto en donde vos tenés que estar poniendo plata de tu bolsillo para poder realizar los trabajos. Después te la reintegran, pero a los 3 meses te reintegran uh-huh. el dinero. Sí. Más esto se suma a la constante instabilidad que ellos están, o sea, que están a cada rato amenazando de alguna forma u otra, uh-huh. donde se genera un clima donde vos decís, bueno, ¿cuándo me toca a mí? ¿Qué pasa con todos los compañeros? Hoy por hoy estamos tomando el centro regional, que es el martes pasado, en medida de fuerza por un despido y por todo lo que es, no sé, se va a dejar de controlar en lo que son frigoríficos ciclo 2, es decir, aquellos frigoríficos donde entra carne, donde se procesa, donde tal vez se hacen chorizos, donde, o sea, tiene que haber un médico veterinario y técnico sí o sí para tratar de controlar lo que son las enfermedades que puede llevar la carne. Uh-huh. Con ese control hoy por hoy, ya está, va a desaparecer, no se va a hacer más. O sea, le dejan a la población... ¿Eso ya lo decidió el SENASA? Sí, eso ya está decidido. O sea que no vamos a saber, por ejemplo, la calidad en que compramos determinados productos, embutidos, por ejemplo, ¿no? No, vos no vas a saber en qué condiciones tiene lo que estás consumiendo. Uh-huh. Es decir, no va a estar controlado por el Estado, va a estar controlado por manos privadas. Ah, van a poner empresa privada. La misma empresa se va a autocontrolar. Bueno. La metodología, es decir, que cogen. Ya sabés lo que puede llegar a pasar cuando una empresa se autocontrola. Claro, porque aclaremos, ¿no? Lo conozco porque, bueno, nosotros somos de Viedma, Radio Encuentro, sí. Y acá está el frigorífico, ¿no? El Fridevi. Sabemos que adentro del Fridevi, hay técnicos del SENASA que controlan minuto a minuto lo que se está haciendo, ¿no? Eso no va a estar más. No, lo que es frigorífico de ciclo 2 no, que son frigoríficos que trabajan carne para lo que es mercado interno. Ya lo que es exportación sí le van a seguir dejando los controles de SENASA, porque pareciera que para lo que es exportación sí es necesario controlar determinadas cosas, pero para lo que es mercado interno ya parece que no hace más falta controlar determinadas cosas. Uh-huh. Lo que sí tengo que aclarar es que el SENASA como organismo sí tiene formas de recaudar y tener el dinero suficiente como para hacer frente a todos estos gastos, es decir, tiene... lo recauda el dinero. El problema está en el presupuesto que se designa y a dónde va la otra parte del dinero. Porque incluso hasta tendrían para pagar buenos sueldos muy buenos para un profesional o un técnico o un administrativo, pero bueno, los sueldos ni los vamos a discutir ya porque ya están en juego otras cosas. Uh-huh. Pero bueno, la plata va a Buenos Aires, allá el gobierno no sé qué hace, desaparece. Uh-huh. Viene también una reducción de 13 centros regionales que hay en todo el país, con presencia en todo el país, solo van a quedar 4. Se hace el cierre de oficinas, por ejemplo, en Río Negro y Neuquén, tenés lo que es Patagonia Norte, tenés un total de 4 oficinas de las cuales las van a cerrar, porque, bueno, ya esto es una cuestión de que no es falta de presupuesto, es una cuestión de ideología que las personas tienen. Y a la vista de todo lo que han hecho, que es bajar paritarias, echar personas, uh-huh. todavía la inflación sigue, está comprobado que no es el trabajador el problema. Claro, a ver Matías, para ir aclarando, los recortes del gobierno, los achiques, echar trabajadores o recortar salarios, recortar horarios, lo explica desde el punto de vista del gasto. No tenemos plata, dicen, no, entonces hay que achicar al Estado. Esa es la explicación. En el caso del SENASA, usted me dice que se autofinancia, por lo menos este tipo de inspecciones, porque me imagino que estas inspecciones se las cobran a las empresas, ¿no? Esto se cobra todo. Todo el servicio que SENASA presta, presta se cobra. O sea que acá no es tema de plata. No, esto no es tema de plata. De hecho, acá, cuando hicieron el relevamiento, que vino modernización, un relevamiento de todos los organismos estatales, el SENASA vio que faltaban 600 personas. Ese fue el dictamen que dio modernización con respecto a SENASA. Pero bueno, ahí están echando personas. Y tenemos el centro regional tomado desde el martes pasado para que recupere una persona, para que no se saquen los controles, porque bueno, eso trae, para lo que es la zona nuestra, es una catástrofe. Y bueno, estamos en medida de fuerza que este lunes decidimos extenderla por 96 horas más, lo que no tenemos respuesta de nadie, porque pareciera que nadie responde. Hay un problema muy grande hoy por hoy, que es el cambio de autoridades que hubo a nivel nacional, tanto del presidente del SENASA, que fue puesto a dedo, y la directora de Recursos Humanos en Buenos Aires. Esta mujer es Giselle de los Ángeles Tassín Paván, doble apellido, como siempre. Claro. Esta mujer, si ustedes la buscan en YouTube, practica delante de una cámara cómo despedir personas. O sea, de hecho, es una persona que cuando han ido a hablar, ella dice que es mejor que la pongan en todos los lugares porque a ella le da más poder. Una idea muy clara de lo que quieren hacer. O sea, se ufana de un hecho terrible, ¿no? Como es dejar sin trabajo a la gente. Ahora, sí, a ver, Matías, ¿y qué pasa con los controles en ruta, ¿no? Para evitar que pase carne, por ejemplo, y no vuelva lactosa a la provincia de Río Negro u otro tipo de controles que ustedes realizan para controlar, por ejemplo, que no haya plagas en la fruta? ¿Eso también se levanta? ¿Qué pasa con eso? No, por ahora no, porque, a ver, lo que es el ministro de Agroindustria, que es este muchacho Echeverre, es de la sociedad rural. La realidad es que el SENASA a la sociedad rural le molestó siempre, porque siempre los controló. Claro. El otro problema que hay es que hay un conflicto ahí, porque si bien en el resto del país el SENASA ya no va a hacer el control de las fieras tosas, es decir, como política estatal, en lo que es la zona nuestra, en Nor Patagonia y para abajo, está declarado zona libre de astosa. Claro. O sea, no hay vacunación y acá somos libres. Por lo cual te está ese estatus que vos lograste, te permite vender carne a países donde compran, como Japón, que compran sin astosa. No van a ser tan tontos desde el gobierno provincial o de la sociedad rural querer retirar la barrera por una cuestión de que no son tontos, es decir, es mucha la plata que se pone en juego y son, después si hay algún problema, son muchos los años en recuperar un estatus. En lo que es en cuanto a fruta, los controles todavía se siguen manteniendo, porque, o sea, vos tenés determinados lugares, acá donde, por ejemplo, una plaga nueva o una plaga que se declara, te cierra una puerta en un mercado afuera. Claro. Por lo cual, por ahora se viene manteniendo. El ejemplo es Estados Unidos. Estados Unidos reconoce que acá no hay mosca de fruta. Llegás a levantar la barrera y te va a entrar fruta con mosca todos los días. Y por eso, por ahora, se está haciendo el trabajo, pero bueno, si las medidas se endurecen, habrá que levantar la barrera, porque esta gente pareciera que no conoce cuál es la función de un organismo que fiscaliza y controla lo que vos estás comiendo, porque es en realidad lo que vos estás comiendo. Bueno, ¿a qué horas van a hacer la toma del edificio allí? No, la toma está hecha desde el martes pasado, que se quedaron un paro. ¿Qué es lo que iban a hacer hoy? Porque hoy iban a avanzar un poquito más. ¿Qué medida tomaban hoy entonces? Hoy relanzamos la medida, por lo que seguimos utilizando los edificios de SENASA para obtener una respuesta a lo que está pasando. Perfecto. Ojalá que, bueno, como siempre, uno siempre busca, se toma esta medida porque no hubo respuestas anteriores a los reclamos que nosotros hacemos. Claro. Bueno, esperemos que en paz y con buena voluntad se pueda resolver este conflicto. Bueno, esperemos que sí y que, bueno, los trabajadores puedan seguir trabajando con tranquilidad y con seguridad de tener su puesto de trabajo y no lo que ocurre en la actualidad que usted nos dice, no sabe si el día de mañana le va a llegar un telegrama y los despiden, como ha ocurrido con muchos laburantes, no solamente en el Senasa, sino también en otros ámbitos del Estado. Lo que yo quiero recalcar es que se ha manejado todo mediáticamente, nos han tratado de unión, nos han tratado de cosas. Claro. Y bueno, la gente lo avaló. Ahora, los que lo votaron van a ver que no es una cuestión de que éramos ni o que lo que era, porque primero vinieron por nosotros, bueno, después van a ir por la plata de ellos, eso es así. Bueno, ¿sí? Matías, gracias por la comunicación, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes por llamar. Muy bien, Matías Viquela es delegado de ATE en el SENASA, el Servicio Nacional de Sanidad Animal.